Custodiada por efectivos de gendarmería, la justicia allanó en el día de ayer el edificio de la nueva provincia en Bahía Blanca. La intención fue secuestrar documentación que vincule a don Vicente Massot, su actual director, con el homicidio de dos trabajadores gráficos durante la última dictadura, Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Los fiscales Palacini y Nevia, cumpliendo el mandato del juez Colefi, registraron los archivos fotográficos e históricos de la empresa. Massot ahora tendrá que declarar el próximo 24 de abril. Está acusado de integrar, junto a los hombres de la dictadura, una asociación ilícita con la que pudo haber contribuido a los objetivos del ejército y de la armada, fuerza con una enorme incidencia en la ciudad a través de la base más importante de Latinoamérica, para eliminar personas. ¿Cómo? Todos los días se hablaba de enfrentamientos y en realidad era el formato más usual de la época para lavar ejecuciones. Y Massot, en eso, fue uno de los colaboradores más directos que tuvo la dictadura. Sigue avanzando el camino hacia la búsqueda de los civiles que tanto tuvieron que ver con la dictadura antes, durante y después. Ayer abríamos con ese interesantísimo proyecto de Recalde para poder meter mano a través de una comisión bicameral por primera vez en 38 años en la complicidad económica civil. Martínez de Hoz y su plan económico y la necesidad de un aparato represivo brutal para poder transformar la matriz de este país que había nacido a mediados de los 40, simplemente en una nueva factoría, en otro país agroexportador como el que estuvo vivo hasta principios del siglo XX y que importe todo lo demás, desde productos elaborados hasta proyectos económicos. Massot tendrá que declarar el 24 de abril, algo absolutamente impensado en tiempos de las leyes de perdón. Bahía Blanca, una de las ciudades más negras, aquella que estuvo a cargo de Abdel Vilas en tiempos de la represión y que ya había tenido un coletazo de muerte impresionante en el 75 de la mano de la AAA, comienza a mostrar sus entrañas. Vamos a recordar y mucho a lo largo del programa de hoy qué fue la Bahía Blanca 75-83. Y lo haremos a través de la palabra, del recuerdo de Hugo Cañón, el primer fiscal que en tiempos de la democracia comenzó a trabajar para que los juicios que se llevaron a cabo entre 2012 y 2013 pudieran realmente condenar a los culpables. Comienza a caer Bahía Blanca. Hubo que esperar casi 4 décadas. El 24 de abril declara don Vicente Massot. No es poca cosa. Cinco horas, 8 minutos, ya pasaron en toda la República Argentina de este 9 de abril de 2014. La temperatura para capital y alrededores rozando los 17 grados, la humedad del 70%. La visibilidad es óptima y soplan vientos del sudoeste a 5 kilómetros en la hora. Para el día de hoy está prevista una máxima de 23, sin paraguas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Lo mismo que el jueves, viernes y sábado, de acuerdo a lo que marca el extendido. Ahora, La mano viene con descenso de temperatura y vamos a llegar a un sábado bien otoñal con una máxima de 16 grados. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. Dos temas ganan primera plana hoy en la mayoría de los matutinos porteños de alcance nacional. La condena, que por fin llegó, la condena que pone blanco sobre negro sobre aquel juicio vergonzoso que liberó absolutamente a todos y que fue el primer capítulo de este Tucumán que busca justicia sobre el caso Marita Verón. Por un lado, por otro lado, el paro del día 10, el paro de mañana, y en tercer lugar, Copa Libertadores, hablándose en pasado y en futuro. En pasado, teniendo en cuenta la clasificación que hace muy pocas horas logró Lanús, de la mano básicamente de su arquero, el punto que necesitaba, un Chile áspero para esa posición casi pasiva, ¿no? De entregar la pelota, el terreno, el dominio, el fútbol. Y O'Higgins, que tiene un equipo que realmente juega muy bien, estuvo a punto, ahí nomás, de lograr la clasificación. Pero Marchesín tuvo una noche histórica y se trajo la clasificación para el equipo de los mellizos. Y después San Lorenzo, que va a jugar esta noche frente a Botafogo con la obligación de ganar y esperando que no se dé en Chile un resultado catastrófico, una goleada de los ecuatorianos frente a la Unión Española. Marita Verón, la condena, el caso que a esta altura del partido, después de un segundo juicio que puso las cosas, insisto, en su justa medida, en valor, que analizó después de lo probio de la primer condena inexistente, las cosas en su verdadero lugar. En segundo término, cada diario atiende su juego en esto del paro de mañana, algunos con muchísimos fantasmas, hablando de piquetes, hablando de, bueno, llamándote a no ir a laburar fundamentalmente. En esto trabajan los tres diarios del grupo Clarín, que además van trabajando en soledad, porque la verdad que el resto de las tapas no lo acompañan esto, el hecho de pegarle a Scioli por otros 2 muertos y 5 heridos en una nueva jornada violenta en la provincia de Buenos Aires. Y como decíamos en el día de ayer, y qué sé yo, no cuesta creer que espasmódicamente de la noche a la mañana las muertes se multipliquen en la provincia y que este escenario no lo construya nadie. Sobre la base de una situación emergente real, sobre la base de una preocupación real, sobre la base del problema real de la inseguridad, algunos echan nafta en el incendio, ¿no? 5:12, abrimos con Ciro Martínez y su versión de Superstition. Thank you. 5 horas 16 minutos, la temperatura para Capital y alrededores rozando los 17 grados. Tops Tens, Tops Tenes, Rankings Pedorros en AM750. Los 10 mejores villanos de las películas de cómics. Puesto número 4. Bane es un personaje ficticio que aparece en los comic books publicados por DC Comics. El personaje apareció por primera vez en Batman también. Vengeance of Bane, número 1, número 1 en 1993, en enero del 93 exactamente. Y vos sabés que fue creado por Chuck Dixon, Doug Moench y Graham Nolan. Bane ha sido uno de los enemigos de Batman más fuertes y más inteligentes. ¡Un monstruo imparable! Principalmente conocido por quebrar la espalda de Batman. ¡Le quebró la espalda! En el arco narrativo de Nightfall, Bueno, Bane fue interpretado por Tom Hardy en The Night That Night de Rise de Christopher Nolan. ¡Chao! ¡Noticia Internet! ¡Rankings Pedorros en 750! A 5 columnas, la tapa de Tiempo Argentino te recibe con la condena a prisión de todos los acusados del caso Marita Verón. Encontramos un poco de paz para mi hija y justicia para las otras chicas, afirmó Susana Trimarco. A 12 años de su desaparición, la Cámara Penal de Tucumán dictó penas de entre 10 y 22 años de cárcel para los 10 acusados por el secuestro y promoción de la prostitución de la joven. La presidenta y todo el arco político celebraron el fallo. En 2012 habían sido absueltos. Cristina pidió estar fuertes para que prime la palabra y no la barbarie, dice Tiempo en el primero de sus títulos secundarios. La presidenta reflexionó sobre los casos de linchamiento y quienes los fomentan al inaugurar el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis. Reclamó racionalidad en el debate sobre la seguridad y condenó a los que exigen mano dura. El dato gráfico más importante tiene que ver con Ramos Mejía y esa imagen increíble de cómo se dio el pavimento en una de sus calles. Es parte de un combo que arma la gente de Tiempo para hablar de más destrozos y evacuados a raíz de los temporales. Dice el diario que se desbordó el río Luján, que cayeron cientos de árboles y hasta cedió el pavimento en Ramos Mejía. Alrededor de 2.000 personas siguen sin poder volver a sus hogares en varias provincias del país. Y Neuquén sigue siendo la más afectada. Más datos secundarios en la tapa de Tiempo. La justicia allanó la nueva provincia de Vicente Massot y subraya una medida sin antecedentes. Buscan pruebas sobre la complicidad del director del diario con la dictadura. Se llevaron archivos y fotografías. Un plan social del macrismo es inconstitucional. Un juez calificó de irrisorio el programa Ticket Social por el que se dan 320 pesos al mes a las familias pobres. 320 pesos al mes a las familias pobres. Apareció la justicia y dijo, muchachos, hay una enorme diferencia entre justicia y limosna. Maduro abrió una mesa de diálogo con la oposición. Tras 2 meses de protesta, hablaron sobre seguridad y economía y prevén sumar a la Iglesia y a un grupo de cancilleres de la UNASUR. Adelantándote la tapa del gráfico, el suple deportivo de Tiempo, histórico choque de argentinos en la Champions, Atlético de Madrid recibe al Barcelona desde las 15:45 por los cuartos de final del máximo torneo europeo. Y el último título en la tapa de Tiempo tiene que ver con espectáculos, un señor papi sin prejuicios, entrevista a Luciano Cáceres. Dos temas, la tele y el estreno de la película Gato Negro. Dice Dice Crónica en la mañana de hoy, un poco de paz para mi hija. Caso emblemático de la trata de personas. Susana Trimarco, conforme con el fallo, seguirá luchando. No la encontré, pero acá se hizo justicia. El Tribunal de la Cámara Penal de Tucumán condenó a penas de entre 22 y 10 años de prisión a los 10 acusados por el secuestro y la promoción de la prostitución de Marita Verón. Todo esto, y bien vale la pena subrayarlo, sucede muy pocos días después que alguien intentara secuestrar a su nieta. Un dato que algunos medios cajonean, pero que en virtud del muy buen trabajo de la custodia, la nieta de Susana Trimarco tiene custodia permanente por parte de la policía tucumana, desbarató ese intento. Pero fíjate vos cómo se intentó, cómo se buscó operar en la previa del nuevo juicio para causar el mayor pánico, el mayor terror, extorsionar a través de ese secuestro a Susana, bueno, muchas cosas, ¿eh? Pero la policía tucumana, a través de su división de trata, que es la custodia permanente que lleva a su nieta, finalmente abortó ese intento. Hoy no se conoce el paradero de su nieta, pero sí se sabe que está afuera de Tucumán, fuera de los límites de la provincia. Pero en ese contexto se dio el fallo del día de ayer, ¿eh? Tras el intento de secuestro de la nieta de Susana Trimarco. Linchamientos, Cristina llamó a la racionalidad, es el dato que trae Crónica sobre la palabra de la Presidenta de la Nación ayer en Tecnópolis. El arquero atajó un penal y a octavos clasificó en la Copa Marchesín, el héroe de Lanús. Crespi picante, Boca ni tiene que pensar en la B, no somos gallinas. Mirá vos. Maestras y una directora en fiesta hot con strippers, escándalo en el Chaco. A los besos en una pizzería, Cabré ya se olvidó de la China. Y Merlo, brutal entradera a una pareja de jubilados. La mezcla de todos los días para cocinar a fuego lento los títulos de Crónica en Tapa. Y el argentino señala a seis columnas, Cristina habló sobre los linchamientos y defendió el derecho a huelga. Que sea la palabra la que prime en nuestra sociedad. Al inaugurar el Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, la jefa de Estado enfatizó, es curioso que los que muchas veces nos dijeron que por nuestro discurso que generábamos actitudes reprochables, hoy emprendan a golpes para solucionar problemas que no son del presente. Bancarios acuerdo del 29% y mañana van a trabajar normalmente. Scioli prefiere que le peguen a él y no a la gente, respondió en torno a las críticas que sufrió en las últimas 48 horas después de las medidas anunciadas el último fin de semana en materia de seguridad. Santa necesidad y la foto del Patón Bauza para hablar de San Lorenzo Botafogo de esta noche en el nuevo gasómetro por Copa Libertadores. Primer canal, Villero, transmite Urbana TV desde la Villa 31, dice el argentino. Mayoristas y chinos apoyan precios cuidados. Y Chiquito, la verdad que merecería mejor suerte en la tapa del diario, un fallo que devuelve algo de paz a Trimarco, caso Marita Verón. Los títulos del argentino en la mañana de este 9 de abril de 2014. Todo normal por ahora en las líneas del Servicio Metropolitano Ferroviario, Belgrano Norte y Sur, Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza. Nada hace prever que dentro de 35 minutos no comience con diagramas habituales el servicio de subterráneos también en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual para Capital y alrededores rozando los 17 grados. La máxima de hoy será de 23. La cosa viene en baja desde mañana y el sábado tenemos 16 grados. Edmundo Rivero y su versión antológica con la orquesta del Gordo Troilo de Tú. Como un rayo deslumbrante de luz, andaba por el mundo sin amor ni quietud. Mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se juntaron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Un beso era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? Todo aquello se fumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Ternuras, tu emoción y tu fe hicieron el milagro de borrar el ayer, aquel lejano ayer ensombrecido que nunca, nunca, nunca más ha de volver. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. El caso Lanús es el que acapara en materia de Copa Libertadores casi todas las tapas, seguido de San Lorenzo, y quizás en función de que ya estaba clasificado y buscaba con una victoria asegurarse el primer lugar de su grupo. Casi nadie habla, por lo menos en tapa, claro que sí, adentro en la vida interior de los medios sí aparece Vélez, pero Vélez no está en primera plana. Ganó 1-0, gol de Nani, y de esa manera selló la suerte de Universitario en el grupo. Vélez entonces buscando ser no solamente lo que matemáticamente por ahora tiene, sino que tiene que esperar algún otro resultado para ser el mejor equipo de todos los grupos, sumados todos los grupos, el mejor equipo de esta primera fase de Copa Libertadores. Vamos con la tapa de página 12, el título central, Algo de paz para Marita. A 12 años del secuestro de Marita Verón, 10 de los acusados fueron condenados apenas de 10 a 22 años de prisión. Su madre, Susana Trimarco, se mostró conforme con el fallo y aseguró que seguirá peleando hasta que se sepa qué hicieron con su hija. Vamos con los títulos secundarios de tapa. Todo tiene su precio. La nueva lista completa de precios cuidados. El gobierno definió junto a supermercadistas y proveedores los precios de los 302 productos que integran la nueva canasta del programa. Los que ya estaban tienen una suba promedio de 3,2% y los nuevos una baja del 10%, frente a los actuales. A pie de tapa, las palabras pueden ser de crítica o enojo, pero nunca de odio o de violencia. En la inauguración del Encuentro Federal de la Palabra en Tecnópolis, Cristina Fernández de Kirchner resaltó el lugar de la palabra en tiempos en que algunos quieren que volvamos a la barbarie. Y el último dato secundario de portada también tiene que ver con Cristina, monumento a las víctimas del Holocausto. La presidenta se reunió en Olivos con representantes de la comunidad judía. Los títulos en la mañana de este miércoles de Página 12. ¿Qué dice La Razón? Dos muertos en otra jornada de violencia. Un hombre que salió a defender a sus inquilinos en un robo fue asesinado en San Martín, y en La Plata mataron a una jubilada. Además, se registraron 7 heridos. A pie de tapa, Bafisi, el ritmo de los Babasónicos. La banda liderada por Adrián Dargelos ofreció un show sorpresa en el Recoleta. Y antes, en el festival, se presentó el film Video Filia. ¿Qué formato tan particular este de La Razón, tan consecuente con el macrismo día a día? Uno no se cansa de plantearlo, ¿no? Es la oscuridad total para la realidad y la construcción de un mundo paralelo cada 24 horas, ¿no? Uno cada vez que se encuentra con los títulos de tapa... ¿Dónde está el tema Marita Verón? Es más importante, mientras lo leía me lo iba preguntando y por eso tropezaba con algunas palabras, es más importante el recital de los Babasónicos que lo que sucedió en Tucumán con el caso Marita Verón. Es absolutamente increíble, pero bueno, es la construcción para que te lo den en mano en el subte todos los días. Se limpie de culpa y cargo cada una de las actitudes del macrismo y, por otro lado, se violente a la sociedad en casos espasmódicos como el tema ahora de la inseguridad o hace 3 o 4 semanas con el dólar blue, etcétera, etcétera. Intentan linchar a un motochorro, ¿no? Joven Callao y Libertador, por ahí viene la mano. Y abrió el jardín de la ex escuela shopping en 11, casi como si eso fuera una buena noticia, ¿no? A esta altura del partido, 9 de abril, y trayéndonos reminiscencias de la intendencia de don Carlos Grosso, ¿no? La escuela shopping en 11. Los títulos de esta realidad paralela que construye cada 24 horas La Razón. Pedro Aznar, como para que te levantes con una caricia. Romance de la luna tucumana. Su ademán es audaz. De grises nieblas, los verdes cañaverales, y caminan los caminos con una escolta de azahares, y caminan los caminos con una escolta de azahares. La noche llena de arpegios, la copa de los nogales, el tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. El tamboril de la luna cuelga su copla en el aire. Samba de la luna llena, baila la noche en la calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudades. Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre, mientras cansada la luna se duerme sobre los valles. La poesía era de Atahualpa y la tomó Pedro Aznar, puso una partitura para darle vida y transformarla en canción. Y en el año 2003 la llamó a La Negra y Pedrito Aznar y Mercedes Sosa grabaron esta versión inolvidable de Romance de la Luna Tucumana. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 7 en AM750. 5 horas 39 minutos, rozando los 17 grados la temperatura para Capital y alrededores, todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes y no hay ninguna info que indique que la cosa no va a ser así en algunos minutos cuando comience la jornada en el Servicio de Subterráneos, también en la Ciudad de Buenos Aires. Abrimos el programa de hoy contándote que Gendarmería acompañó a la justicia en el día de ayer para allanar el edificio de la nueva provincia en Bahía Blanca. La intención fue secuestrar documentación que vincule a su director, don Vicente Massot, con el homicidio de dos trabajadores gráficos durante la dictadura. Y siempre es bueno recordar qué pasó en aquella Bahía Blanca, tan pero tan particular, no solamente por la base de la Armada que de alguna manera la marca a fuego en su vida social, política y hasta económica, sino contarte que desde 1975, con la terrible, con la brutal intervención de la Universidad Nacional del Sur a cargo de Remus Tetu, un nazi confeso, se produjeron las primeras decenas de muertes, los primeros asesinatos, y que después, en manos del general Abdelvilas, la cosa se llenó de terror y de muerte. Abdelvilas fue el primer

un 2500%. Me gustaría meterme en esa historia para saber de qué estamos hablando cuando los sueldos de los funcionarios, sea del orden que sea, no suben por decretos, como si fueran compartimentos estancos, ¿sí? Echegaray no puede subir su sueldo, es parte de un encadenamiento de sueldos que hacen a la multiplicación de un vital y móvil, de un sueldo vital y móvil, y se van dando esos escalonamientos para los funcionarios. ¿De qué alquimia, qué construcción me hace muy esta mañana para hablar de la suba de un 2500% de Echegaray? ¿Qué sé yo? Caso Marita Verón, todos condenados. La tormenta se comió una avenida, terrible cráter en Ramos Mejía, en Recoleta linchan a un motochorro en un barrio paquete, inseguridad, lo asesinan por defender a los inquilinos, y el último fantasmita de hoy, el paro que se viene, será con piquetes en toda la ciudad. Empató y clasificó Marchesín, el héroe de Lanús en la Copa Libertadores. Títulos de Muy que, insisto, llegan hoy con una cuota de... Ya, mal gusto es tan insignificante para hablar de lo que hacen con la vida de Gastón Pauls que realmente merecemos ampliar un poco el diccionario para calificar cómo se debe a la tapa de Muy. O por ahí son palabras que no están en el diccionario. No hay otra forma de calificar a estos tipos ya a esta altura del partido. Cuando te metes con la vida de uno que cayó en desgracia para encima pegarle de costado al gobierno nacional, qué sé yo, es terrible. Bueno, la gente de Muy tiene esas cosas. Vamos con la tapa de la prensa. Ultiman el paro. Tomada garantiza el respeto al derecho de huelga. Moyano responsabiliza al gobierno por eventuales incidentes. No habrá movilizaciones, pero la izquierda organiza piquetes. Bueno, ahí tenés un poco cómo es el panorama, teniendo en cuenta que la CGT de Moyano deja el trabajo sucio en manos del Partido Obrero, ¿no? Esto es lo que va a suceder. No moviliza, no arma piquetes ni en la ciudad ni en la ruta a través de Jerónimo Venegas, deja todo librado a que el que se ensucie, el que se embarre, sea el militante del Partido Obrero. Esa es la negociación, ¿no? Los que van a cortar las calles serán los muchachos del PO y ellos quedarán en esto libres de culpa y cargo. No importa que me peguen, dijo Scioli. El gobernador defendió la emergencia en seguridad cuestionada por algunos sectores, aún del oficialismo. Daños y trastornos provocó el feroz temporal y va a la tapa del cráter en Ramos Mejía, que es casi una constante en casi todas las primeras planas de los matutinos porteños. Condenas por Marita Verón. La justicia tucumana condenó a penas que van de 22 a 10 años a los autores y partícipes del secuestro y sometimiento a la prostitución de Marita Verón. Tres datos, como siempre, a pie de tapa. Macri ya se ve en la Casa Rosada. Cada vez más gente desea un cambio, dijo. Se cerraron dos nuevas paritarias. Comercio acordó 27% y los bancarios 29%. Reformas al Código Procesal Penal, acuerdo para modernizarlo y agilizarlo. Me quedo un segundo con lo de Macri, abriendo un paréntesis en la tapa del diario La Prensa, sobre todo teniendo en cuenta la apertura del Encuentro Federal de la Palabra. ¿Cómo se puede traficar con algunas palabras? Cada vez más gente desea un cambio y entonces Macri se ve en la Casa Rosada. El cambio que proponen algunos, y estamos hablando del hombre común, no estamos hablando de ningún candidato, de ningún político, es el regreso al neoliberalismo, es el recorte de salarios, es otra vez el salario como variable de ajuste, son las privatizaciones, son el endeudamiento externo, qué sé yo. Puede ser que haya mucha gente que desee cambios. Ahora, ¿son en esa dirección? ¿Son hacia el macrismo? ¿Son hacia el menemismo renovado y pintado de amarillo? ¿Qué sé yo? Según Macri, parece que sí. Independiente, Moyano pagará los sueldos de enero a mayo y Cantero adelantará las elecciones para julio. Un dato que también es interesante porque todo el mundo lo obvia. ¿De dónde saca la guita Moyano para pagar los sueldos de Independiente de enero a mayo? No es un dato menor pagar salarios de un plantel de fútbol profesional de enero a mayo. Y sin embargo nadie se pregunta de dónde el tipo saca la guita para extorsionar a Cantero, sacarle a Cantero elecciones en julio y, por supuesto, o ser el presidente o uno de sus hombres, ser presidente a nombre de Moyano. Pero ¿de dónde saca la guita para pagar de enero a mayo? ¿Qué sé yo? En Recoleta, abro paréntesis, me quedo con Independiente y con la guita de Moyano. ¿Se acuerdan las tapas de Clarín y las tapas de La Nación cuando Moyano peleaba con Haddad mano a mano los terrenos de Comunicaciones? Lo mataban, lo destrozaban, le contaban las costillas. ¿De dónde va a sacar la guita para sostener Comunicaciones? ¿De dónde saca la guita para comprar Comunicaciones? Hoy nadie se pregunta de dónde la saca para pagar los sueldos de enero a mayo en Independiente. En Recoleta quedó internado un motochorro agredido por un grupo de vecinos en Callao y Avenida Libertador. Y últimos dos datos de la prensa, orejitas de tapa, revisionismo, dos fiscales pidieron indagar a Isabel Perón por delitos de lesa humanidad cometidos en 1975, otro dato que hay que aplaudir y que va en consonancia con el dato que hoy estamos trabajando desde el comienzo del programa, que es la vinculación de Vicente Massot con la dictadura y el recuerdo de esa Bahía Blanca tétrica desde el 75 hasta el 83. Que se pueda hablar del operativo Independencia, pero en un juzgado, y es algo que estuvo esperando demasiado tiempo, 39 años. En cadena, Cristina inauguró en Tecnópolis el Encuentro Federal de la Palabra, hablando en un acto variopinto. ¿Qué será un acto variopinto? Ayer estuvieron, bueno, una parte chiquitita del gabinete, Scileoni, por supuesto. ¿Quién más estuvieron? Los curadores de cada una de las áreas en que se va a distribuir la organización de la muestra, la palabra y la radio, y el cine, y el fútbol, y el periodismo, y estuvieron cada uno de sus integrantes. Hubo militancia juvenil, y mucho calor militante, banderas, y nada más. No sé qué es lo variopinto del acto. El acto fue con colores del Frente para la Victoria, de Nuevo Encuentro, y colores del Frente para la Victoria, mostrando toda su gama, ¿no? Desde Colina, La Cámpora. No sé qué es lo variopinto del acto del que habla la prensa, casi como oscureciendo la presencia de Cristina en Tecnópolis, una Tecnópolis que ayer lucía, después de 3 años de trabajo continuo, y lo decía gente que había estado, Foster, por ejemplo, que había estado en el libro internacional, en el Salón del Libro Internacional de París, hace nada, 2 semanas, que realmente lo que muestra hoy Tecnópolis poco tiene que envidiarle a París o a la Feria del Libro de Frankfurt. Realmente, si nunca fuiste, si sos de esos que la ponen en duda, que qué sé yo, ¿no? Anda porque te vas a encontrar con algo que, como uno de los grandes saldos que va a dejar, entre otras muchas cosas, en lo social y en lo cultural, este gobierno cuando se vaya en 2015. Tecnópolis quedará. Por supuesto que el proyecto a futuro queda también en manos de quien llegue, y qué hará con Tecnópolis, como con cualquier área del gobierno y sus saldos, es una incógnita. Pero si te negás a verla por tantos prejuicios y estupideces que se dicen de Tecnópolis desde su nacimiento, y en función de también de la invisibilidad a la que fue sometida desde el Vamos por los medios hegemónicos. Nada, qué sé yo, te invito a que vayas y veas de qué se trata. Lila Downs, la martiniana. No me llores, no, porque si yo... La etapa de Buenos Aires, Gerald, hoy con dos datos que la dividen casi en dos mitades perfectas. Por un lado, Susana Trimarco, una foto que gana el corazón de primera plana y que por supuesto te cuenta qué fue lo que sucedió con el caso Marita Verón y las condenas conocidas en el día de ayer, pero encabeza con un ranking muy particular que da una fundación de poco peso a nivel internacional, la International Monetary Fund, que casi como mostrando una un fracaso en soledad entre la Argentina y Venezuela, son ellos los dos países más preocupantes desde lo económico para esta fundación desconocida, en función de su presente y de su futuro. Como diciendo, bueno, son los dos países que no sabemos para dónde van a salir disparados, que están en crisis y que en estos momentos se ve una profundización de sus números negativos. Con esos dos datos, hoy arma su primera plana, el Buenos Aires Herald. Si estás armando tu día, 6 horas 12 minutos en toda la República Argentina, casi 17 grados la temperatura para capital y alrededores, la máxima hoy llega a 23 sin paraguas en el ámbito metropolitano. El único dato en el extendido que más o menos te habla de probabilidad de lluvias tiene que ver con la tarde-noche del jueves, tiempo inestable, probabilidad de lluvias, pero muy leves. Viernes y sábado, con descenso y con sol. El viernes una máxima de 22 y el sábado una máxima de 16 grados. En el servicio ferroviario, todo normal en todas las líneas del ámbito metropolitano, Belgrano, Norte y Sur, Roca Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza. Diagrama habitual para todas las líneas de subterráneos de Buenos Aires. Vamos con Diario Popular. En tapa dice: penas de hasta 22 años para los acusados del caso Marita Verón. Se trata de los 10 responsables de secuestrar a la joven que habían sido absueltos. Las nuevas sentencias dejaron atrás los fallos absolutorios del primer juicio realizado a fines de 2012. Los 10 acusados recibieron condenas que van desde 10 a 22 años de cárcel. Conformidad de Susana Trimarco. Es popular el primero de todos los matutinos porteños que trae a Vélez como el dato más importante del fútbol de Copa Libertadores de la noche de ayer. Vélez terminó bien arriba, derrotó a Universitario de Perú 1-0 en Liniers y logró una importante victoria para tratar de cerrar como el mejor equipo de la primera rueda. El otro dato es el empate de Lanús, 0-0, pasando a octavos el Granate de los Mellizos. Y San Lorenzo se juega una verdadera final ante Botafogo desde las 22 y en el nuevo gasómetro. Más títulos secundarios de la tapa de Popular: fuerte respaldo del supermercadismo a la incorporación de más productos al plan Precios Cuidados. En plena Recoleta, dice Diario Popular, otro ladrón golpeado por vecinos tras un intento de robo. Motochorro quiso robar una cartera a una mujer y fue duramente castigado hasta que actuó la policía. Insisto con el hecho de cómo por ahí alguien está plantando postales, ¿eh? Todos los días. Todos los días. Qué sé yo. Uno ya tiene casi como una obligación periodística más, dentro de todas las que uno tiene, dejar de ser ingenuo. San Lorenzo se juega una verdadera final, ya lo dijimos, debe ganar sí o sí y esperar otro resultado del grupo. A ver, si gana y no obtiene la victoria en Chile el conjunto ecuatoriano, o sea, si empata o pierde, directamente clasifica. Ahora, después, si gana el conjunto ecuatoriano, ahí hay que ver los números, hay que ver los goles a favor, los goles en contra, y será la diferencia de gol la que clasifique a uno u a otro. Lo asesinan al intentar defender a sus inquilinos en un asalto en San Martín. Y los últimos dos datos de tapa tienen que ver con el espectáculo. Prohibición a Moria desató una guerra de canales, fuertes cruces. Aparentemente el 13 le prohibió a Moria el hecho de presentarse en un programa de América, y de ahí toda esta polémica. Flor de la B va por el rating de Mirtha, será una de las invitadas a su nueva mesa. Diario Popular tapa de este miércoles 9 de abril de 2014. Sonidos 750. Recibimos a un triunfador, Facundo Cabral, en vivo, recién llegado de su gira europea. Recital exclusivo en nuestros estudios de José Vélez. De España, la despedida de Isabel Pantoja. Miguel Bosé, el debut del conjunto tecno número uno de Europa. Olé, olé. Las canciones de Cacho Castaña. Beatriz Bonet en una producción musical realizada por Pepito Cibrián. Gran fiesta litoraleña con el ballet de Marina y Hugo Jiménez. Los hermanos Barrios y María Ofelia. El grupo Strass en una realización en homenaje a las cancionistas de Buenos Aires. Aire. Un triunfador, Ian Simon. El retorno de un juglar, King Clave. Todo el ritmo de Catunga. Los ídolos de la juventud. El rincón juvenil con música en libertad y la visita de las Amazonas. El humor de Raúl Portal, el Caco. La parapsicología con el profesor Lotito. El show internacional con Paloma San Basilio. José Luis Perales. Shango. Franco Simone y Pandora. Y en sábado, los entretenimientos que ya conquistaron Buenos Aires. El juego de los matrimonios. Se necesitan dos. Y el boom del momento. El show de los recién casado. Sábados de la bondad con la conducción de Leonardo Simón, la colaboración de Oscar Lasalle y la danza de la fortuna con Roberto González Rivero. Este sábado desde las 13 por Canal 9 Libertad. Medios pasados en 750. Vamos con la tapa del diario Clarín, que hoy a cinco columnas trabaja el tema inseguridad en la primera mitad, y en la segunda mitad vuelve con el tema inseguridad, pero se aleja de la provincia de Buenos Aires, y vamos con el motochorro en Recoleta. A ver, 36 horas de terror en provincia, no sé de la inseguridad, hubo dos muertos y cinco heridos. En un robo mataron a un hombre en San Martín y una jubilada apareció asesinada a golpes en su casa en La Plata. Además, hubo heridos en Villa Ballester, en Florencio Varela y en Morón. Sobre 7 asaltos, solo hay un detenido apresado por la familia de una víctima. A ver, la emergencia que lanzó Scioli genera divisiones en el gobierno, como coletazo de su título principal. Y después sí, la foto más importante de portada, un policía deteniendo a este motochorro ayer en el barrio de Recoleta. Paliza de vecinos a un ladrón para terminar de armar el combo de inseguridad en la página, en la primera plana de Clarín. Y conmovedora carta del Papa contra los linchamientos, es el furgón de cola de toda esta historia. Echegaray quedó imputado por enriquecimiento ilícito, un fiscal federal quiere investigar por el brusco incremento de su patrimonio que desde que llegó al poder. No es lo mismo investigarlo por el aumento de su patrimonio que decir, como tirábamos en otra etapa, que su sueldo había aumentado un 2.500%, o sea, una cosa por el estilo. Son dos cosas muy distintas, aunque parezcan lo mismo. Tucumán, ahora condenaron a todos los acusados del caso Marita Verón, chiquitito, cuatro líneas, son 10 personas que recibieron penas de hasta 22 años de prisión. Dice el diario que se niega él y sus satélites a dejar de publicar los avisos de trata como lo reclama la ley. Lo viene haciendo de manera encubierta, y los avisos que te invitaban antes a consumir prostitución lo hacen a través de encuentros, acompañantes, masajistas. ¿Cómo no van a tirar chiquitito el caso Marita Verón? Tarifazo, ironías de Capitanich por la suba muy fuerte en el gas. Admitió sin decirlo que el aumento llegará hasta un 500%. Estuvo muy lejos de Capitanich de decir eso. Muy lejos. Es más, jamás habló de un 500% ni de ningún porcentaje. Dijo en el día de ayer en conferencia de prensa que no hay nada nuevo bajo el sol, de acuerdo a la tapa de Clarín de ayer. No había ninguna disposición que cambiara lo anunciado por Devido y Kicillof, y que si vos te atenés a reducir tu consumo, el subsidio seguirá siendo el mismo. De ahí a admitió, sin decirlo, que el aumento llegará hasta un 500%, mamita, qué fantasma te tira hoy Clarín. El Fondo Monetario recibe a Kicillof con una mala nota. El organismo comparó la economía de Argentina con la de Venezuela y dijo que solo va a crecer un 0,5%. La gran tormenta sigue y amenaza al litoral, es el dato de Sociedad. Y en el deporte, Lanús empató en Chile y sigue en la Libertadores. Fue 0-0 con los Higgins y te agrega chiquitito, además Vélez ganó 1-0. Oreiro todo vértigo, en una semana pasará por Uruguay, Panamá, Argentina y Rusia. Pero dice, mi lugar es donde yo esté feliz con mi familia. La tapa de Clarín, miércoles 9 de abril de 2014. El dúo Coplanacu y su versión de La Añoradora. Fortunato Cheruna se comunica vía Facebook y bueno, nos dice que coincide con nuestra ironía cuando a la hora de leer la tapa del Buenos Aires Herald decíamos que una entidad chiquitita, cuestionada, como la International Monetary Fund, que no es más que el Fondo Monetario Internacional cuando uno tiene que decirlo en castellano, resulta que a esta altura del partido le apunta a la Argentina y a Venezuela como las dos economías más preocupantes. Sí, por supuesto que fue irónico, pero triste al mismo tiempo, ¿no? Porque estos tipos, en el momento más indicado, mira vos qué tapa te construyen, Fortunato, ¿eh? Y bueno, pero ¿qué va a ser? Son siempre los mismos. Vamos con la tapa de BAE. Gobierno y empresas piden a los gremios opositores que respeten el derecho al trabajo. La protesta está convocada para mañana y anuncian piquetes para impedir el acceso a la ciudad. El aumento a bancarios y mercantiles se firmó en Olivos. La AFIP incorporó tecnología para mayor control aduanero. Armó un circuito cerrado con 700 cámaras, incorporó 20 escáneres y el código de barras a la declaración aduanera. Kicillof viaja a Washington y va a debatir con el fondo el artículo 4. El FMI metió presión al debate por el pago del cupón PBI y subió 3%. Esto tiene que ver con el dinero que Argentina se había ahorrado, y estos muchachos están pidiendo que se hagan otra vez las cuentas para ver que el PBI subió más que el 3% que indicó la Argentina, y entonces habrá, ellos piden que se desembolsen casi 3.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer, muchachos? A veces te toca perder. Venezuela inicia un diálogo político con la oposición, con la UNASUR como testigo, agrega BAE como el dato político internacional más importante. La hacienda alcanzó el valor más alto del año en el mercado de Liniers. Los datos de tapa de BAE se completan con: San Lorenzo quiere capitalizar la inversión con un triunfo en la Libertadores. Se juega el pase a la segunda ronda de local y frente a Botafogo. Negocios ofrecen créditos blandos a fábricas de motos que bajen precios hasta el 20% y además den financiación. BAE esta mañana. Vamos a seguir con las tapas de los diarios económicos de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos al cronista, que a cuatro columnas dice: a un día del paro de Moyano, el gobierno promete a gremios que habrá baja de ganancias. La UIA cuestionó la huelga y reclamó respetar la libertad de trabajo y de tránsito. Para Moyano, si hay incidentes, el responsable será el gobierno. Mirá qué lindo. Antes te decíamos que el combo está armado de la siguiente manera. La CGT no hace el trabajo sucio, la CGT de Moyano. No corta, no hay piquetes, ese laburo se lo deja al PO. ¿Sí? Así viene la mano. Entonces después te dice Moyano, si hay incidentes, el responsable será el gobierno. Anota la cantidad de provocaciones que seguramente va a haber mañana a lo ancho y a lo largo de los límites de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué más? El Fondo Monetario pide más cambios en la economía para evitar un ajuste desordenado. Bueno, de eso hablábamos y con mucha ironía cuando leíamos el Buenos Aires Herald. Tras la devaluación, la venta de inmuebles creció un 16% en febrero. Es la primera suba que se da en 2 años. El Banco Central de la República Argentina tiene para transferir al Tesoro los 80.000 millones de pesos que logró como ganancia del año 2013. El dato internacional más importante: Maduro aceptó diálogo con oposición, con la UNASUR y el Vaticano como mediadores. Bienvenido dólar blue. Apareció el dólar blue después de mucho tiempo en la tapa del cronista, pero para contarte que cerró a 10,32 y que acumula una caída de más del 20% en menos de 3 meses. Había olvidado frecuentar los lugares en los que había sido tapa y el dólar marginal vuelve otra vez, pero para contarte que cayó más de un 20% en menos de 3 meses. Lanzan la canción de Brasil 2014 y van por el récord que tenía Waka Waka, la canción de Sudáfrica 2010. La tapa del cronista en la mañana de este miércoles 9 de abril de 2014. Haciendo los Beatles, y para que te levantes con una caricia, James Taylor, In My Life. There are places I remember

y toda la cooperación que brindó a la dictadura, transformando en enfrentamientos a través de sus páginas todas las ejecuciones que se produjeron en la ciudad. 6:40, la temperatura a casi 17 grados, no va a llover hoy en Buenos Aires, y dan descenso de temperatura en caída libre hasta el sábado, 15-16 de máxima, para Lamas, de Música Ligera. Todo normal en el Servicio Metropolitano de Trenes, Belgrano Norte, Sur, Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza, diagrama habitual para el Servicio Metropolitano de Subtes, y Atensaun, desde las 7 y hasta las 11:30, cerrada Plaza de Mayo, por la realización de una misa por la educación en la Catedral Metropolitana. Si andas por ahí, sabe que todo el circuito que rodea Plaza de Mayo estará cercado desde las 7 y hasta las 11:30 de hoy, porque se va a realizar una misa por la educación en la Catedral de Buenos Aires. Desde la dictadura peronoclástica de Buenos Aires, conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. AM750. Más voces. Conducir es persuadir. Más aire. Importante recuadro de ámbito financiero, podríamos decir casi a pedido de Guillermo Francella, ¿no? Que en las últimas horas tanto habló de la necesidad de buenas noticias y cosas por el estilo. El recuadro se llama Fiesta Inolvidable y hay tres datos económicos que tienen que ver con este presente ninguneado, en función de por lo menos equilibrar un poco la balanza. La tasa enterró al blue, 10,34, también lo dice el cronista, que casi con dolor y escondido el dato en dos liñitas, casi a pie de tapa, habla de una baja del 20%. Sube en Nueva York todo lo argentino, esto tiene que ver con Wall Street, y el alza de algunas acciones como las de Pampa, las de Denor, el Banco Francés, el Banco Macro, el Banco Galicia, y por último trepan las reservas del Banco Central, 140 millones de dólares. Tres datitos de esos que andará pidiendo por ahí, casi mendigando, don Francella frente a la prensa hegemónica. El imán de Vaca Muerta, le seguirán otras empresas, anuncian acuerdo YPF Chevron por otros 1.500 millones de dólares. Textual de Cristina ayer en Tecnópolis, todos tienen derecho a hacer una huelga y está bien. Acompañan fotitos de Moyano y Barrio Nuevo, un combo que entre declaraciones y fotografías le apunta al corazón del paro de mañana. Preceptor Varadel agita paro docente en La Rioja. Fondo Monetario, la Argentina solo va a crecer el 0,5 en el año 2014. Maduro y oposición van a abrir un diálogo formal. Esta es una exitosa gestión de la UNASUR, de cuenta ámbito financiero. Diputados, Club Anti-Bergoglio, reflota Club Anti-Bergoglio. Reflota debate sobre despenalización del aborto. Una polémica que, convengamos, es previa a la aparición de Bergoglio. Ni siquiera estamos hablando de la aparición de Francisco. Es previa a la aparición de Bergoglio. Tuvo sus primeros proyectos presentados en tiempos del alfonsinismo. Mirá si esto es pre-Bergoglio o no. Y el FBI y la DEA van a asesorar también a Mendoza en la lucha contra el narcotráfico. La tapa de ámbito financiero en la mañana de hoy. Seis horas 47 minutos, la temperatura para Capital y alrededor es casi 17. Hoy llegamos a 23 y el puente con el Info será don Paul McCartney y Solo Nuestros Corazones. Taking the time to feel it washing over my body and soul. If only my love, only my love was here. I wish that my heart was strong. I'd be letting it beat much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, wish that my heart was strong. Longing to be your lover. Don't want to ever be far apart from you, my love. But only our hearts will know if we're gonna spend it together that we share. Only our hearts know how much love is there. Seis horas 57 minutos, la temperatura rozando los 17 grados, hoy una máxima de 23. El extendido ya habla de un descenso paulatino de la marca térmica hasta un sábado con 16, 15 como temperaturas máximas, ya la cosa bien otoñal. Sin paraguas, por lo menos en los próximos 4 días en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Con el rock de la mujer perdida, versión de Claudio Gabis y Calamaro, establecemos el puente con la patria transpirada. terminó Prohibido Amanecer.